hay detrás de usted? El dinero se entra en los años, conmigo no lo debes estar. Cierrele la puerta. Le dice a las muchachas que él es muy prudente. El hijo de Rosenda vive enamorado. Le dice a las muchachas que él es muy prudente. Pero ella lo desprecia por atolondrado. Si no le paran bolas es por indecente. Pero ella lo desprecia por atolondrado. Si no le paran bolas es por indecente. Que siga la parranda, le dice la gente. Que sirvan un traguito de ron y aguardiente. Que siga la parranda, contestan de afuera. El hijo de Rosenda, pura gotera. Cinta, cierre la puerta de la cocina y esconda la olla y los frisoles. ¿Quién viene por ahí puesta, cinto? Esa media porra. Para darle la puerta y no lo dejes pasar. Con la barriga limpia recorriendo calle. Se planta en las esquinas a calzón tira. Con la barriga limpia recorriendo calle. Se planta en las esquinas a calzón tira. Con todos los que pasan tiene su desaire. Por ese detallito de vivir para. Con todos los que pasan tiene su desaire. Por ese detallito de vivir para. Que siga la parranda, le dice la gente. Que sirvan un traguito de ron y aguardiente. Que siga la parranda, contestan de afuera. Y el hijo de Rosenda, pura gotera. Pero ese pegador, ¿hasta dónde nos va a seguir, pues? Dice la patrona con mucho cuidado. Te ofrezco mi servicio de buen corazón. Te dice la patrona con mucho cuidado. Caminábamos juntos a soplar el fogón. Ya que todos te tienen por atolondra. Caminábamos juntos a soplar el fogón. Ya que todos te tienen por atolondra. Que siga la parranda, le dice la gente. Que sirvan un traguito de ron y aguardiente. Que siga la parranda, contestan de afuera. El hijo de Rosenda, pura gotera. Siga la parranda, le dice la gente. Que sirvan un traguito de ron y aguardiente. Que siga la parranda, contestan de afuera. El hijo de Rosenda, pura gotera.